Muchas gracias. La verdad es que tanto mi esposa como yo nos sentimos muy honrados de poder estar aquí, de tener la oportunidad de estar en un lugar tan maravilloso, con gente tan maravillosa como ustedes. Muchas veces me habían hablado de Calacuaya, del lugar que era, de que estaba bien grande, de que estaba bien padre. Pero la verdad que ayer que llegamos superó mis expectativas. No solamente el lugar, sino la gente maravillosa que viene a este lugar, porque son un pueblo de Dios que ama profundamente al Señor, que saben adorar al Señor, que tienen hambre y sed de su presencia, ¿verdad que sí? Eso a mí me da mucho gozo y estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Una vez un amigo, cuando recién llegamos acá al DF, yo estaba yendo a diferentes congregaciones a ministrar con la música, con la adoración, y me decía: no, hombre, es que hay una iglesia padrísima allá al norte de la ciudad, Calacuaya, bien grande. Y le dije: pues un día yo voy a estar ahí. Y me dijo: no, hombre, no, ahí no se puede. No, ahí van los grandes. No, ahí no dan chance. Yo le decía: pues si Dios quiere, yo voy a estar ahí. Y mire, si Dios usó un burro, que no me use a mí, ¿verdad? Entonces, la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad de Dios tan maravillosa que nos da de estar en este lugar tan importante, un lugar que ha marcado la diferencia, no solamente en este rumbo, sino toda la ciudad, en todo el país. Aquí yo estoy seguro que han salido miles y miles de personas que han tenido un encuentro con el Señor en este lugar, porque este lugar está lleno de la presencia de Dios. Y si usted siente ahorita la presencia de Dios, dele gloria a Él, dele un aplauso, el mejor aplauso de su vida, porque el Señor, el Rey, ha decidido venir en medio de nosotros y derramar su presencia en este lugar. ¡Aleluya! Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Yo le voy a pedir por un momento que se ponga de pie. Yo quiero que juntos adoremos un poquito más al Señor. ¿O ya se cansó de adorarlo? Vamos a adorarle un poquito más. Cada uno de los que estamos aquí por su fidelidad, ¿verdad que sí? Todos reconocemos que es su fidelidad, que es su gracia, que son esas misericordias nuevas cada mañana las que hoy nos tienen en este lugar. Y yo quiero que cantemos acerca de su fidelidad. Aleluya. ¿Me lo prendes, hermanito, por favor? ¿No? Aquí ya está bien conectado, tiene volumen, tiene todo. O a capela. Pues sí, ¿verdad? ¿Quién necesita la música y los instrumentos cuando tenemos voz para adorarle? ¿Va que sí? Y tenemos aquí guitarra y todo. Se oye bien bonito aparte. Tú siempre has sido fiel, cada momento puedo ver tu gracia a mí. Acerco a tu corazón, es por eso que te amo, Salvador, porque tu amor me abrazó. Asombrosa es tu fidelidad, tu amor es grande como el mar. Amor sin condición. acerco a tu corazón. Es por eso que te amo, Salvador, porque tu amor me abrazó. Asombrosa es tu fidelidad, tu amor es grande como el mar, es infinito, sin igual. Obras inexplicables, sin final, perdón que cubre todo, siempre ha sido fiel. Oh, asombrosa es tu fidelidad, tu amor es grande como el mar, es infinito, sin igual. Gracia inexplicable, sin final, perdón que cubre todo, tú siempre has sido fiel. Oh, asombrosa es tu fidelidad, tu amor es grande como el mar, es infinito, sin igual. Gracias. Gracia inexplicable, sin final, perdón que cure todo, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Siempre ha sido fiel. Aleluya, denle un aplauso a Él por su fidelidad. Aleluya. Y no sé dónde estuviera, yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. ¿Cuántos lo pueden decir? Y no sé dónde estuviera, we'll be right back. Ahora dale el mejor aplauso de tu vida al Rey. Dale gloria al Rey. Para para ti, mi Dios. Aleluya, aleluya. Puede tomar su lugar. Qué hermoso es nuestro Dios. La verdad que no estaba planeado esto, pero Dios siempre hace las cosas para glorificarse, ¿verdad? Y lo más hermoso de todo, mis amados hermanos, es que Dios utiliza las cosas para glorificarse, pero nos incluye a nosotros. A Dios le gusta involucrarnos a nosotros en traerle una gloria, una mayor gloria a su nombre. Amén. Pues es un verdadero honor y privilegio estar acá. Yo ahorita en la primera reunión hablaba acerca de la vida en abundancia que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Le recomiendo que consiga la plática, el CD, y para que Dios pueda hablar a su vida. Es maravilloso. Yo creo que Dios tenía todo perfectamente planeado ahorita, pero es maravilloso poder entrar en su presencia a través de adorarle, ¿verdad? Es maravilloso, y tenemos ese privilegio, tenemos esa libertad, tenemos la oportunidad que Dios nos regala de poder entrar en su presencia a través de la adoración. Cuando usted y yo venimos a este lugar, o cuando usted está en su casa y comienza a adorarlo, comienza a expresarle con su voz el amor, la adoración, el agradecimiento, el reconocimiento al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que le ha dado, por todo lo que le ha bendecido, Dios nos permite entrar en su presencia. Y no hay nada más maravilloso en el mundo, no hay nada más extraordinario que usted y yo podamos tener que la presencia de Dios. No hay nada donde usted y yo podamos ser cambiados, ser transformados. La presencia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Es en la presencia de Dios donde usted y yo podemos ser cambiados, transformados, libres. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Cuando usted y yo le adoramos y entramos en su presencia, podemos ser completamente libres, porque ahí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Otra promesa maravillosa de que está en la Escritura dice que donde está, espéreme, se me cuatrapió aquí el cerebro. Donde está el Espíritu de Dios en libertad, pero también dice que en su presencia hay que plenitud de gozo. A veces no queremos adorar al Señor, o no sentimos ganas, porque quizá estamos atravesando un mal momento en la vida, porque quizá viene algún problema, alguna situación difícil, alguna tormenta en nuestra vida, y se nos hace complicado adorar al Señor porque no tenemos, más allá de las ganas, no tenemos como que la actitud de adoración, porque estamos tan tristes o tan agobiados. Pero cuando aún en medio de los problemas adoramos al Señor, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo y podemos ser completamente libres. En la presencia de Dios, en su presencia, cuando usted y yo entramos en su presencia, dice la Escritura que nos podemos acercar libremente a ese trono de gracia y podemos hallar nuestro oportuno socorro. Amén. No importa lo que suceda en nuestra vida, siempre es un buen tiempo para adorarle. Siempre será una buena oportunidad para alzar nuestras manos y reconocer quién es Él. Porque no importa lo que estemos pasando, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. En la presencia de Dios es donde suceden las cosas. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado atados quizá a algún hábito pecaminoso, alguna actitud que nos arrepentimos pero siempre volvemos a caer, porque tratamos de cambiar en nuestras propias fuerzas? Pero en la presencia de Dios podemos ser completamente cambiados y transformados. Lo que muchos años en terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, o yo no sé con quién, con un terapeuta, con un consejero, no pueden hacer, un momento en la presencia de Dios lo puede hacer. En la presencia de Dios somos transformados, en la presencia de Dios somos libres, en la presencia de Dios nos podemos llenar con gozo, en la presencia de Dios podemos llenarnos de paz, en la presencia de Dios somos abrazados por Él. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Yo no sé si usted lo puede sentir, pero aquí está la presencia de Dios en este lugar. Así que no se preocupe, usted ahorita puede ser completamente libre y completamente ser lleno con el gozo del Señor. Y una noticia maravillosa que le tengo es que la presencia de Dios no es exclusiva de este lugar. La presencia de Dios no es exclusiva de estas cuatro paredes. Usted se puede llevar la presencia de Dios a todo lugar y en todo momento. Mientras usted está lavando los trastes en la casa, mientras va manejando su carro, mientras estás en clases en la escuela, mientras estás en tu trabajo, puedes tener y ser acompañado por la presencia de Dios. La presencia de Dios no es exclusiva de la iglesia. La presencia de Dios está en todo momento y en todo lugar, pero será en la medida de tu búsqueda, en la medida de tu hambre, en la medida en que tú anheles la presencia de Dios, que la presencia de Dios vendrá a nuestras vidas. ¿Sí estamos o no estamos? Se me pusieron muy serios de repente. La presencia de Dios hace la diferencia. Su presencia hace la diferencia. La adoración, la verdadera adoración, no son estos 30, 45 minutos que tenemos cada domingo en cada reunión. La adoración va mucho más allá. De hecho, la adoración tiene muy poquito que ver con la música. La música es un instrumento, es un vehículo maravilloso donde podemos aprovechar y expresarle adoración al Señor a través de nuestras palabras, a través de nuestro corazón, a través de la música. Pero la adoración va mucho más allá. La adoración es mucho más extensa. Si nos pusiéramos a hablar de adoración, pues nos darían aquí las 11 de la noche, ¿verdad? Pero a resumidas cuentas, la adoración es mucho más que venir y cantar y alzar las manos y gozarnos y cantar y brincar. Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque aquí adentro, ahorita, todos somos los mejores adoradores. ¿Verdad que sí? Aquí adentro es bien fácil cantar. Aquí adentro es bien fácil alzar las manos. Aquí adentro es bien fácil expresar adoración. Aquí es fácil comportarnos realmente como verdaderos adoradores. Pero la adoración de verdad está allá afuera. Lo que usted y yo vivimos allá afuera, lo que hablamos allá afuera, lo que expresamos allá afuera, cómo nos comportamos allá afuera. Aquí todo, si usted voltea a ver al que está enseguida, es un santo. Es un súper cristiano aquí adentro. Usted aquí no le encuentra ninguna falla, no le encuentra ningún pecado, no le encuentra ningún ahí error. No, aquí todos somos, mire, no, Jesucristos encarnados, ¿verdad? Aquí todos adentro. Pero allá afuera es donde realmente expresamos adoración. Quizá no con canto, pero con nuestra vida. Quizá no con palabras poéticas y hermosas o con algún instrumento, pero con nuestra vida, reflejando a Jesús en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Y esa es la adoración que a Dios le agrada. Dios le encanta cuando usted y yo nos unimos, nos juntamos aquí en este lugar y le cantamos y le expresamos. Es por eso que Él decide venir y darnos su presencia. Él le encanta. A Él le gusta, pero a Él le gusta más hijos e hijas que expresan adoración allá afuera, en un mundo que no le conoce. Cuando reflejamos realmente su carácter, cuando reflejamos realmente lo que tenemos dentro, cuando reflejamos a Jesús. ¿Amén? Se me queda en serio, hermano, me pone nervioso, hombre. Hay diferentes actos de adoración que usted y yo, a veces sin darnos cuenta, le estamos expresando adoración al Señor con estos actos que ahorita le voy a mencionar. Hay diferentes actitudes o diferentes maneras en las cuales usted y yo podemos adorar realmente al Señor? Número uno, cuando usted es agradecido con Dios. La gratitud es un acto de adoración. Cuando usted, aún estando en una situación difícil, cuando usted quizá no tiene los más grandes motivos para ser agradecido, pero aún en esos momentos usted le dice: Señor, me duele lo que estoy pasando, es difícil, no lo entiendo, Señor, pero aún en este momento yo te agradezco todo lo que tú has hecho, todo lo que tú me has dado, todo lo que tú me permites disfrutar, Señor. Es difícil lo que está pasando, pero aún así te agradezco. Ese, mi amado hermano, es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias. Quizás sea muy difícil el problema, pero cuando entras en su presencia con acción de gracias, cuando reconoces que es Dios todo lo que tienes, todo lo que te queda, quizá en ese momento Dios empieza a actuar en tu vida. Y quizá el problema o la situación o ese momento difícil se hace más llevadero, y Dios empieza a actuar hasta que sucede los milagros. La gratitud es un acto de adoración. Número dos, la honra a Dios es un acto de adoración. Cuando aprendemos, escúcheme bien esto porque esto está bien interesante, cuando aprendemos a honrar a Dios en los momentos más cotidianos de la vida, cuando aprendemos a honrar la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios, porque sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad que sí? Dios está en todo momento y en todo lugar. Cuando aprendemos a honrar la omnipresencia de Dios, estamos haciendo un acto de adoración. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios no es nada más ni nada menos que saber que Dios está en todas partes y que nos está viendo, aun cuando nadie nos esté viendo. ¿Sí me explico? Ese es el temor a Dios, la honra. Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esta tranza que me están pidiendo hacer, no puedo ver esto que no debo de ver, aunque nadie me está viendo. Cuando honramos la omnipresencia de Dios, entonces podemos vivir en la omnipotencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando honramos y tenemos ese temor a Dios, ese temor reverente de Dios, esa honra, ese respeto de que Dios está en todo momento y en todo lugar, entonces podemos vivir en la omnipotencia, en el poder de Dios, bajo el poder de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita, ¿qué quiere decir habitar? Permanecer, vivir ahí, estar continuamente en ese lugar. El que habita al abrigo del Altísimo, esa persona entonces morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. ¿Qué es el Omnipotente? El que todo lo puede, el poder de Dios. Pero necesitamos primero habitar en su presencia, honrar su omnipresencia. La honra, mis amados hermanos, es un acto de adoración. Número tres, cuando le buscamos desinteresadamente, cuando antes de buscar sus manos para ver qué nos puede dar, buscamos su rostro. Cuando le buscamos simplemente por el hecho de querer estar con Él, cuando sin pretender recibir algo a cambio le buscamos y queremos estar con Él, y buscamos su rostro, buscamos su presencia, buscamos en su palabra simplemente para conocerlo más, para amarlo más, para adorarlo más. Cuando le buscamos con un corazón desinteresado, estamos teniendo un acto de adoración. Mi hija Andrea tiene 10 años. Y yo recuerdo que cuando ella estaba bien pequeñita, como 3 o 4 años, yo llegaba del trabajo a la casa y ella siempre o estaba ahí sentadita en la escalera viendo cuando yo me acercaba a la puerta, porque cuando yo abría la puerta ella corría rápido y se me abrazaba de la pierna y no se soltaba. te amo, papi, qué bueno que llegaste. Te amo, papito lindo. Y ahí yo andaba con Andrea así abrazada de mi pierna y no se soltaba. O a veces no estaba ahí en la escalera, pero en cuanto escuchaba que la puerta se abría, ella sabía que papá había llegado y bajaba las escaleras corriendo y se abrazaba de mí. Y eso a mí, wow, me derretía. Ahora que tiene 10 años, también tiene esas actitudes de vez en cuando. Pero ahora casi siempre que se acerca es, papi, ¿me compras esto? Papi, te amo mucho, pero cómprame esto. Yo la sigo amando. Yo quiero que ella no le falte nada. Pero cuando ella se acerca a mí simplemente para decirme que me ama, para abrazarme, mire, sin que me pida, yo le quiero dar. ¿Sí me explico? Y Dios es mucho mejor que eso. A Dios le encanta cuando nos acercamos, cuando le expresamos nuestras necesidades. Sí, Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor. Pero simplemente cuando nos acercamos a buscar su rostro, a buscar su presencia, a decirle cuánto le amamos, a abrazarnos de su pierna y no soltarlo y decirle te amo, papito lindo, a Él le encanta. Eso derrite su corazón. Y sin que le pidamos, Él nos da, Él nos bendice. Cuando le buscamos, estamos teniendo un acto de adoración. ¿Sabe otro acto de adoración maravilloso? Es cuando nosotros damos. Cuando nosotros a través de nuestra vida podemos ser de bendición para otra persona, cuando nos desprendemos de algo, cuando bendecimos a alguien, cuando vemos a alguien en necesidad y hacemos algo por esa persona, estamos teniendo un acto de adoración. Esa adoración, ¿por qué? Porque cuando nosotros damos, bendecimos, apoyamos, abrazamos a alguien, nos estamos pareciendo a Jesús. Nos estamos pareciendo a Jesús. Porque Jesús vino a qué? Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Dos palabras maravillosas, servir y dar. Cuando damos a alguien, cuando somos de bendición para alguien, estamos teniendo un acto de adoración. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo a Jesús. Otro acto de adoración es cuando servimos, servir y dar. Cuando servimos desinteresadamente, no para que el pastor nos vea, no para que el líder nos vea, no para que, como estoy sirviendo en esto poquito, entonces ya la otra semana me van a poner en algo más porque merezco algo más, porque sirvo bien chido, ¿verdad? No, cuando desinteresadamente barres aquí entre las bancas, cuando desinteresadamente limpias los baños, cuando desinteresadamente, pastor, ¿sabe qué? Su carro está medio cochinón, yo se lo lavo. Cuando servimos desinteresadamente, estamos teniendo un acto de adoración. Cuando servimos con todo nuestro corazón, no para obtener algo, no para obtener reconocimiento, no para obtener aprobación de alguien, estamos teniendo un acto de adoración. ¿Sabe? El adorar a Dios, a nosotros nos conviene. Nosotros somos los más beneficiados. Número uno, con su presencia. Y número dos, nos parecemos más a Jesús, como decíamos ahorita. A nosotros nos conviene realmente adorar, no solamente aquí, alzar las manos y cantar. Sí debemos hacerlo, sí es bueno hacerlo, sí es necesario hacerlo. Pero también allá afuera, con esas personas, con ese pariente que no quiere saber nada del Señor, con esa vecina chismosa, ¿verdad?, que todos tenemos, con ese jefe que te tiene hasta el gorro en el trabajo, con ese compañero en la escuela que es bien borracho y bien grosero, ahí debemos de expresar adoración. ¿Cómo? Pareciéndonos a Jesús, hablando de su palabra, realmente reflejando el carácter de Jesús. Y quiero ya mero acabar. Hay dos actos de adoración. Los dejé hasta el último porque son verdaderamente estos dos actos de adoración los que mueven el corazón de Dios, los que hacen que Dios haga algo por alguien. Número uno, este acto de adoración realmente mueve el corazón de Dios y es la fe. La fe es un acto de adoración maravilloso que a Dios le agrada en sobremanera. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, Él era, ustedes deben de saberlo, era 100% Dios, ¿verdad que sí? Era el Verbo hecho carne, pero también era 100% hombre. Entonces caminó aquí en la tierra y Jesús tenía todo el poder, ¿ok? Todo el poder para hacer sanidades, milagros, prodigios, maravillas, señales y todo. Jesús era Dios y tenía todo el poder. Pero si usted lee cuidadosamente la Escritura en los Evangelios, cuando Jesús hacía algo por alguien, casi siempre Jesús cuando sanaba a alguien decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No es solamente el poder de Dios lo que mueve a Dios, sino es nuestra fe la que hace que Dios haga algo por nosotros. No solamente es el poder de Dios, sino es nuestra fe. El poder de Dios y nuestra fe combinados, entonces hacen algo por nosotros. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es la fe, dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. Señor, no tengo fe, pero tengo adoración, Señor. Señor, no tengo fe, pero mira qué bonito estudio la Biblia. Señor, no tengo fe, pero vieras cómo sirvo. Nada de eso agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. ¿Sabes? A Dios no lo mueve tu enfermedad. A Dios no lo mueve la lástima. A Dios no lo mueve que tú te la pases llorando por ese problema que tienes. No. A Dios lo que lo mueve es la fe. La fe de las personas. Si tuvieras fe, dice la palabra de Dios, como una semillita, como un granito de mostaza, entonces le dirías a esa montaña, entonces le dirías a ese gigante, entonces le dirías a ese pecado, entonces le dirías a esa enfermedad, entonces le dirías a esa situación: quítate del medio, vete de aquí, échate en el mar. ¿Y sabes qué? Obedecería. Con fe. Con fe. Dios tiene todo el poder. No es que Dios quiera o que Dios pueda. Dios quiere y Dios puede. Pero es nuestra fe la que mueve a Dios. Cuando tenemos fe, estamos teniendo un acto maravilloso de adoración. Y número dos, este último acto de adoración, a Dios le encanta. A Dios le fascina. Podemos ver a lo largo y ancho de las Escrituras los grandes héroes de la fe que tuvieron este acto de adoración. Y es por eso que ellos están aquí registrados en este maravilloso libro. El último acto de adoración es la obediencia. La obediencia. Cuando tú no entiendes qué es lo que Dios te está pidiendo, cuando tú no sabes por qué Dios te lo está pidiendo, cuando simplemente dices: es que Dios, ¿por qué me estás pidiendo esto? No lo entiendo. Pero obedeces a Dios, le entregas a Dios lo que te está pidiendo, entonces estás teniendo el acto de adoración más sublime, más hermoso. Porque ¿sabes algo? De nada sirve venir y cantar, de nada sirve venir y alzar las manos, de nada sirve postrarnos si no hacemos lo que Dios nos pide. Mil sacrificios más una desobediencia es igual a desobediencia. No importa todos los sacrificios que hagamos, si desobedecemos, no cuenta. Porque Dios no busca sacrificios, Dios busca obediencia. Pero si combinamos nuestra obediencia con los sacrificios, con la adoración, con rendirnos a Él, entonces a Dios le agrade. ¿Me puede ayudar alguien con el teclado, por fa? Ya te ibas a sentar, hija. Perdón. La fe y la obediencia son los actos de adoración que mueven a Dios. Y quiero terminar con esta porción de la palabra que todos conocemos, que todos hemos leído, que todos hemos escuchado alguna vez. Y es esta porción en la vida de Abraham. Usted lo puede encontrar en Génesis 22. podemos y conocemos la vida de Abraham y hemos escuchado tantas veces. Pero si hay algo que caracteriza a Abraham, y todos lo sabemos, es la fe y es la obediencia, ¿verdad? De hecho, a Abraham se le conoce en la Escritura como el padre de la fe. Pero si Abraham no hubiera obedecido a Dios, no sería conocido como el padre de la fe. Ahorita en la reunión anterior decíamos, cuando Dios le pide que deje su pueblo, su tierra, su parentela, y que se vaya a la tierra donde Dios le iba a indicar, y luego le da una promesa de que entonces serás bendición, entonces todo lo que hagas será bendecido, entonces engrandeceré tu nombre. Y yo me imagino a Abraham diciendo: Señor, wow, es increíble esta promesa que tú me estás dando, es maravillosa, Señor. Pero ¿sabes algo? No puedo salir de mi casa, porque es mi familia, es mi padre, es donde nací, es donde crecí, es mi seguridad, es mi sustento. ¿Cómo quieres que me vaya y a una tierra donde ni siquiera me has dicho dónde? ¿Qué hubiera sucedido con Abraham? No hubiera sucedido nada, ni siquiera estaría en la Biblia. Pero Abraham decidió creer, tener fe, pero también obedecer, salirse de su seguridad, de su zona de confort, de la casa de su padre, y obedecer a Dios. Y vemos el resultado. Cada cosa que hacía Abraham, a cada lugar donde iba, él mismo era bendecido en cada momento de su vida. Pero también hubo una promesa maravillosa que Dios le da a Abraham, y le dice, un día que estaba Abraham viendo las estrellas del cielo, y le dice: ¿puedes contarlas? Pues a ver, déjame, intento, Dios, 1, 2, 3, no, Señor, son muchísimas. Pues así va a ser tu descendencia. Ay, ¿cómo crees, Señor? ¿Cómo crees? Si ya soy anciano, ya estoy grande, ya estoy cansado. ¿Cómo crees? Ya biológicamente es imposible, Dios. Créelo, Abraham. Está bien, Señor. Hace mucho tiempo yo decidí creerte, yo decidí obedecerte. Y ¿sabes algo? Yo te creo. Si tú lo dices, si tú me lo estás prometiendo, yo te creo. Y entonces Abraham decide creer. ¿Y qué sucede tiempo después? Nace este hijo de la promesa, este maravilloso regalo de Dios, Isaac. Yo puedo imaginar a Abraham cómo amaba a su hijo, porque no solamente representaba a su hijo, sino representaba a Dios mismo cumpliendo sus promesas. Yo me imagino que a Abraham le encantaba pasar tiempo con su hijo, enseñarle, platicarle todo lo que Dios le había prometido. Yo creo que le gustaba ir con él, ofrecer sacrificios y adorar a Dios juntos, porque le gustaba mostrarle a ese Dios en el cual un día había creído. Y él le gustaba pasar tiempo con su hijo, lo disfrutaba tanto, porque era su hijo amado, Isaac. La primer promesa cumplida de esa gran promesa, de esa descendencia incalculable e incontable que Dios le había prometido, ahí estaba su hijo. Pero un día, yo creo que Dios, no sé qué estaba pensando, o qué onda, ¿verdad? ¿Qué estaba pensando Dios? Y de repente ve a Abraham y decide: voy a ir con Abraham. Hace mucho que no lo visito. Entonces va con Abraham. Abraham, hola, Señor, ¿cómo estás? Hace mucho que no venía, Señor. Gracias, mira, Isaac ya lo conoces, tú me lo enviaste, Señor, pero míralo, qué hermoso está, me encanta estar con él, Señor. Ha crecido ya, y yo me he encargado de enseñarle todo lo que tú me has dicho, todo lo que tú me has enseñado. Me da mucho gusto, Abraham, porque efectivamente es la promesa que yo un día te hice. Pero sabes, yo quiero que hagas algo por mí. Sí, Señor, lo que tú quieras. Tú dime lo que tú quieras, tú sabes que yo te creo y que me gusta obedecerte. Tú pídeme lo que tú quieras, Señor. Bueno, Abraham, yo quiero que tomes un poco de leña. Yo quiero que tomes uno de esos asnos que tienes ahí en tu corralito. Yo quiero que tomes el cuchillo más afilado que tienes. Yo quiero que tomes a tu hijo y ves aquel cerrito que se ve allá. Sí, donde siempre te ofrezco sacrificio, Señor. Sí, efectivamente es. Yo quiero que tomes todo esto y que vayas y me lo ofrezcas en sacrificio. No, Señor. A ver, creo que no te entendí o no estaba poniendo mucha atención, pero no está bien esto que estoy escuchando. ¿Quieres que vaya con mi hijo al que tú me prometiste, el único que tengo de esa gran descendencia que tú me dijiste que iba a tener, que vaya y que lo ofrezca en sacrificio, Dios? Sí, Abraham. Quizá muchos de nosotros hubiéramos respondido: Señor, ¿a qué estás jugando? Primero me dices que mi descendencia, tengo uno, Señor. Lo amo, tú me lo diste. Fuiste tú el que me lo dio, Señor. No me pides que te lo dé. Déjame que tenga 10. Y te ofrezco uno al que quiera menos. A ese sí, mira, con gusto te lo doy. ¿Verdad? El que no me duela tanto, ese sí, mira, con gusto voy y hago lo que quieras. Pero allá estaba Abraham. Señor, tú sabes que te amo. Sabes que muchas veces he ido a ese lugar y te he ofrecido sacrificios con todo mi corazón. Pero Señor, esto que me estás pidiendo es tan difícil. Me estás pidiendo, Señor, que sea yo el que asesine a mi propio hijo, al que amo profundamente. No te entiendo, Dios. No te entiendo, es tan difícil esto que me estás pidiendo. No te entiendo, ¿por qué me estás pidiendo esto, Dios? Y en eso, la presencia de Dios se va. Y tal parece que a partir de ese momento, se esconde. Ya no lo vuelve a sentir. Pero Abraham decide algo. Señor, yo no entiendo. Me quieres arrancar la mitad de mi vida. Pero ¿sabes algo? Yo decidí obedecerte. No importaba el costo, no me iba a importar nada, Señor. Yo te iba a obedecer. Así que si tú me lo estás pidiendo, tú sabrás qué haces. Tú sabrás, Señor, pero voy a obedecer. Isaac, sí, papá. ¿Te acuerdas que siempre vamos a ofrecer sacrificio? Sí, papá, me encanta ofrecer sacrificio contigo porque me gusta ver cómo adoras a Dios. Me gusta ver cómo eres tan entregado a Dios. Y eso a mí me ha enseñado también a amar a Dios profundamente. Muy bien, hijo. Yo quiero que me ayudes. Junta un poco de leña. Toma ese burrito, el que siempre llevamos. Y ahí de mi tienda saca el cuchillo, el más afilado que tengo. Y vamos a ofrecer sacrificio. Sí, papá. Ah, me encanta ir contigo. Pero de repente Isaac se da cuenta que la cara de su papá no está como otras veces. Está desencajada, está desubicada, no entiende. Papá, ya junté todo lo que me dijiste. ¿Cuándo salimos? Mañana en la mañana, Isaac. Mañana muy temprano, antes de que amanezca, nos vamos a levantar y vamos a ofrecer el mejor sacrificio a Dios, el que más nos va a costar, el que más nos va a doler, pero será el mejor sacrificio para Dios, porque Dios merece lo mejor. Papá, ya tengo todo, nomás que se te fue un detallito. Mira, ya está el burro, ya está la leña, ya está el cuchillo, ya está todo lo que me pediste, nomás falta un detallito, el animalito, tú, papá. Falta el borreguito, falta la ovejita. ¿Te acuerdas que siempre llevamos una desde aquí? No te preocupes, hijo. Dios va a proveer. Dios proveerá para el sacrificio. Muy temprano en la mañana toman ese camino de 3 días hacia ese lugar, los 3 días más largos en la vida de Abraham, donde no solamente su corazón estaba quebrado y partido, pero donde no sentía a Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Falta poco para llegar. Dime algo, por favor. Dime que no es cierto. Dime que estabas bromeando. Solamente ven y hazte presente, Dios. ¿Por qué no te siento? Siempre vienes en el momento indicado. Y ahora que te necesito, ¿dónde estás? Pero seguían andando. Seguían ese camino hacia ese lugar. Papá, ya vamos llegando. Papá, mira, perdóname que insista, pero tenemos todo menos el sacrificio que vamos a ofrecer. ¿Cómo le vamos a hacer, papá? No te preocupes, hijo. Dios va a proveer. Cuando llegaron a ese lugar, el corazón de Abraham estaba tan quebrado, tan destruido, porque lo que estaba a punto de hacer le iba a terminar con toda su vida. Hijito, ayúdame a juntar piedras para levantar el altar, las mejores que encuentres. porque vamos a ofrecer el mejor sacrificio. Sí, papá, se apresura Isaac a conseguir las mejores piedras, las más grandes, las más bonitas, que construyeran un altar perfecto para Dios. Papá, ya está. Muy bien, hijo, pon la leña encima del altar, por favor. Y tráeme el cuchillo, y tráeme las sogas que te pedí. Sí, papá, pero perdóname, otra vez tengo que insistir. Todavía no hay. ¿Qué vamos a sacrificar, papá? No te preocupes, hijito. No te preocupes. Dios siempre llega en el momento justo. Dios siempre va a proveer. Está bien, papá. Papá, ya está listo todo, ya está la leña, aquí está el cuchillo, aquí están las sogas. Isaac, desde muy pequeño yo te he enseñado a honrar a Dios, a creerle a Dios, a obedecer a Dios aun cuando ha sido difícil. Yo te he enseñado, sí, papá, y lo has hecho de maravilla. Honro a Dios, amo a Dios como tú lo haces, y creo en Dios como tú lo haces, papá. Lo has hecho bien, papá, me has enseñado correctamente. Isaac, dame tus manos. ¿Para qué, papá? Dame tus manos, no preguntes. Da sus manos y empieza a atar esas manos. Papá, ¿qué estás haciendo? Espérate, papá, no estés jugando. No te entiendo, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo esto? No preguntes, no preguntes, Isaac, no lo hagas más difícil. Papá, por favor, dime qué estás haciendo, no te entiendo. Isaac, un día yo te dije que lo más importante en nuestra vida era Dios, que lo más importante era entregar todo lo mejor de nosotros a Dios. Por favor, dame tus pies. Sí, yo sé que me lo enseñaste, pero ¿qué estás haciendo, papá? No lo hagas más difícil, Isaac, dame tus pies. Y empieza a atar sus pies. Papá, ¿qué estás haciendo? Por favor, estás fuera de ti, papá. No, no sé qué estás pensando, pero por favor, mira lo que estoy imaginando. No quiero ni pensar, por favor, recapacita, papá. Busca a Dios, pregúntale a Dios. No lo hagas más difícil, Isaac, por favor. Súbete al altar. Papá, no, por favor, no lo hagas. Hijo, es que Dios me lo pidió. Es el mejor sacrificio, porque es el sacrificio que más me va a doler. Es el sacrificio que, aun cuando no entiendo por qué, lo voy a ofrecer con todo mi corazón, creyendo y obedeciendo a Dios cuando es imposible hacerlo. Papito lindo, tú me has enseñado bien, y si Dios te lo pidió, haz lo que tengas que hacer. Pero papá, ¿te acuerdas que siempre antes de ofrecer sacrificio adoramos a Dios? Sí, hijo, pero ahora es difícil. Ahora es difícil entonar esa canción, pero tienes razón. Y en ese momento se escucha la adoración más hermosa que se ha escuchado en el cielo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi vamos, hijo, acompáñame a cantar. Entona la canción. Es difícil, pero vamos a hacerlo. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Una vez más, hijo. Sí, papá, vamos a hacerlo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Una vez más, hijo, con todo tu corazón, antes de hacer esto. Mi corazón, cuando es tan difícil, en todo. Cuando no entendemos, cuando Dios se ha hecho un poco ausente, cuando no lo podemos sentir, cuando el problema está tan cerca, cuando nuestro corazón está quebrado. Cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es adorado al Señor. Creo que es tiempo, sí, papá. Papito lindo, te amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que has hecho. Y un día, yo sé que nos vamos a ver en el cielo, papito. Sí, hijo, perdóname. No entiendo por qué es el momento más difícil de mi vida. Pero si Dios lo pidió, pero si Dios me dio esta orden que no entiendo. Si Dios me pidió lo más hermoso y preciado que tengo, que eres tú, yo lo tengo que obedecer. Cuando Abraham alza ese cuchillo, a punto de hacer algo que iba a destrozar su vida para siempre, Dios desde el cielo está mirando. Con un corazón tan conmovido, porque es la mejor adoración que ha subido delante de Él. Porque a pesar de que había pedido lo más preciado que tenía un hombre, cuando a pesar de que era una orden que este hombre no entendía, este hombre había decidido creer y había decidido obedecer y había subido como la adoración más sublime. Y todos los ángeles están ahí viendo este panorama, esta escena tan maravillosa. Y le dice: ángel, vuela lo más rápido que puedas a la tierra, vuela lo más rápido, que no lo haga. Porque me ha demostrado que es un hombre que no solamente cree en mí, sino que está dispuesto a obedecer lo más difícil que yo le mande. Apresúrate, dile que no lo haga. Y cuando Abraham está a punto de clavar esa daga, ese cuchillo en el corazón de su hijo, llega el ángel y detiene esa mano y le dice: no, no lo hagas, Abraham. Porque Dios ha visto que eres un hombre de fe, que eres un hombre que cree, que obedece, que no importa las circunstancias, siempre le darás lo mejor de tu vida. Cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Yo no te conozco y yo no sé por lo que estás pasando, por cómo llegaste a este lugar, en qué condiciones. Pero sí te digo que lo mejor que puedes hacer en cualquier situación, en cualquier momento de tu vida, es alzar las manos en señal de rendición, en señal de adoración, en señal de entrega. Y no importa lo que estés pasando, siempre tener un corazón que adora, que reconoce quién es Él. Que no importa las circunstancias y la situación que estemos pasando, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo digno. Cuando decidimos creerle a Dios, cuando decidimos obedecer con lo más difícil de nuestra vida, cuando no entendemos, cuando todo se ve incierto, cuando el panorama se ve tan negro y no podemos ver más allá, pero aún así decidimos obedecer, entonces estamos dando la mejor adoración. Entonces nuestra alabanza, entonces nuestro canto llegan hasta el trono de gracia como un olor fragante al Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh, cuán grande, cuán grande es, oh, mi corazón. Padre es tuya. Porque tú, Jesús, hiciste el acto de adoración más sublime al entregar tu vida en obediencia al Padre, al derramar tu sangre en obediencia al Padre que te envió, Jesús, a esta tierra a servir, a dar, a morir por nosotros, Señor, que éramos pecadores, que estábamos perdidos, pero tú en el acto más sublime de adoración, Señor, decidiste venir a esta tierra, entregar todo lo mejor de tu vida, derramar tu sangre, entregar todo tu ser en amor a nosotros, en obediencia, en adoración al Padre Celestial. Y ahora, Señor, a través de ese sacrificio, a través de ese acto de adoración, nosotros podemos adorar al Padre. Tú, Jesús, nos has revelado al Padre. Y ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios a través de tu amor, a través de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por lo cual estamos tan agradecidos, Señor, por lo cual hoy te honramos, por lo cual hoy te amamos, por lo cual hoy te agradecemos, mi Dios. Todos los que aquí nos hemos encontrado alguna vez contigo, pero quizá aún hay personas en este lugar que nunca han entregado su vida a Jesús, que nunca le han abierto las puertas de su corazón a Él, pero hoy quieren hacerlo porque hoy quieren empezar a adorar y agradar al Señor con su adoración. Si nunca lo has hecho, si nunca has entregado tu vida a Jesús, pero hoy quieres hacerlo, levanta muy en alto tu mano, por favor. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús, y muévela, por favor, para poderte ver. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús, hay alguien, por favor, que levante su mano y que la mueva. Tú, mi hermano. Aquí hay uno, alguien más, por favor. Aquí está otro hermano, ahí está otra hermana. Alguien más. Ustedes que levantaron su mano, y si no la levantaste, pero les voy a pedir que pasen aquí al frente porque quiero orar por ustedes y quiero orar con ustedes. Por favor, vamos a apresurarnos porque el tiempo apremia. Si tú hoy quieres, aleluya. Dios les bendiga. Alguien más de los que levantaron su mano, aleluya. Alguien más, pasen aquí al frente, por favor. Vente, hermano, córrele. Aleluya, aleluya. Alguien más, aleluya, este es día de salvación. Aleluya. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, que fue el acto más grande y más sublime de adoración, es que hoy nosotros nos podemos acercar a Él. Es que ahora, hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Es que ahora nosotros podemos abrir la puerta de nuestro corazón y Él entrar a vivir dentro de nosotros. Esta decisión que ustedes están tomando es la decisión más importante de toda su vida, porque es la decisión que determina su destino eterno. Ustedes están decidiendo por lo mejor, por una eternidad con Jesús, conociéndolo, viéndolo cara a cara, en un lugar tan maravilloso donde nunca habrá dolor, sufrimiento ni maldad, con Él en el cielo por toda una eternidad, a través de esta decisión que ustedes hoy están tomando. Yo voy a hacer una oración y yo quiero que ustedes la repitan de todo corazón, creyendo lo que estamos diciendo, ¿está bien? Y todos los demás la repetimos en apoyo a ellos. Vamos a decir así: Señor Jesús, te doy gracias por haber ido a la cruz, por derramar tu sangre, por tomar mi lugar, por pagar el precio de mi pecado. Hoy reconozco, Jesús, que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti, que me he equivocado, pero hoy me arrepiento, hoy te pido perdón, te pido que me laves, que me salves, que me perdones, que me hagas una nueva criatura. Este día, Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te invito que tú entres y que a partir de hoy tú seas el dueño, el rey y el señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a extender nuestras manos a ellos, por favor. Padre, bendícelos en sobremanera. Padre, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus hogares, sus trabajos y todo lo que ellos hagan. Que a partir de este día ellos puedan saberse hijos tuyos, Señor, perdonados y salvos a través del sacrificio en la cruz que tú hiciste, Señor. Padre, abre el cielo sobre cada uno de ellos. Que ellos hoy comiencen una nueva vida. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de ellos. Porque tú eres, Señor, el que nos va a guiar a toda la verdad. Ven, Señor, y cambia estas vidas desde ahora y para siempre, Señor, sabiendo que ya no están solos, sabiendo que ahora tienen lo mejor de lo mejor viviendo dentro de su corazón. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque dice tu palabra, Señor, que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy hay una gran fiesta ahorita, Señor, en el cielo por ellos, que ahora son tus hijos. Que alguien le dé gloria a Dios. Denle el mejor aplauso de su vida al Rey. Aleluya. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde están aquellos que van a adorar a Dios? No importando las circunstancias, levante sus manos y dígale: Señor, quiero adorarte cada día de mi vida, no solamente aquí, sino allá afuera. Señor, quiero reflejarte a ti, Jesús. Quiero hablar como tú hablas, parecerme a ti en cada área de mi vida y ofrecer siempre la mejor adoración, Jesús. Aleluya, dele gloria a Dios. Haremos tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.